Regresamos con Pincel Digital. Y qué mejor manera de iniciar este espacio donde vamos a hablar del MAO que de RACS. RACS es una exposición que se llama Disidencias Sexuales e Identidades Diversas. Es muy exitosa, ocupa varias salas del MAO y plantea a través de un diálogo inmerso, lo estético y erótico, borrar lo que se ha considerado como prohibido en torno a la sexodiversidad. Richard, tengo entendido que RARX finaliza este 30, ¿no? Por eso es que quiero comenzar el programa con esa exposición. Pero antes, el 28, el viernes 28, va a tener una preclausura en el marco de lo que sería el Día Internacional del Orgullo Gay. Entonces, háblanos un poco de esa exposición. Vamos a empezar contigo. Después ustedes no se salvan, ¿oyeron? Ustedes tienen que hablar, pero vamos a empezar contigo. Ok. Bueno, sí, efectivamente, la exposición RARX culmina el día 30 de junio, pero a propósito de que el 28 es el cierre oficial a nivel internacional del Día del Orgullo LGBTI, se organizaron una serie de actividades para ese día. Ese día vamos a contar con la presencia de los curadores de la muestra, Mariano Figueira y Kelvin Arévalo. Tendremos un performance de Luis Mancerista. Contaremos con la presencia también de la curadora de arte, Carmen Hernández. Y para finalizar, va a haber una visita guiada con los curadores. La exposición ha tenido muchísimo éxito. Inauguró, creo que tiene ya cerca de un año la exposición, y ella ha sido de verdad súper, súper exitosa. Pero bueno, como todo lo bueno tiene su final, se clausura RARX ahorita el 30 para dar paso a nuevas actividades que está desarrollando el Museo Alejandro Otero. Y bueno, nada, las actividades van a ser justamente ese día, el 28 de junio, de 2 a 4 de la tarde va a llevar más toda esa programación. Exacto, pero fíjate, disculpa que te interrumpa, uh-huh. Quería que tú, porque tú nombraste a Carmen Hernández y un performance. O sea, tengo uh-huh. entendido que la grilla programática va a contemplar muchas actividades, o sea, desde las charlas, que sería la de Carmen Hernández, ¿no? Uh-huh. Hasta el performance, y no sé si habrá otro tipo más de actividades, no sé si hay música, otras cosas. Pero ¿de qué hora a qué hora? Si yo soy público, invítame a ese gran cierre. Además, si no he ido a ver esa exposición, que tiene un año, claro. Invítame. Ok, bueno, nada. Las actividades formalmente comienzan a partir de las 2 de la tarde, pero claro, la exposición está abierta al público desde mucho más temprano, desde las 10 de la mañana, así que sería chévere como que la gente vea la exposición antes de las actividades, como para que también contextualicen un poco qué es lo que en qué se está desarrollando la actividad y el cierre de la exposición. La exposición RARX fue una curaduría de estos dos amigos del Museo de Bellas Artes y del IARTES, Mariano Figueira y Kelvin Arévalo, y va, como tú bien lo dijiste, básicamente aborda ese tema, ¿no? El tema de la diversidad de género, de la diversidad sexual y sobre todo de lo RARX como una nueva categoría filosófica para entender al ser humano. Entonces, bueno, a partir de piezas de la colección y artistas invitados, Kelvin y Mariano organizaron una muestra que se organiza en 5 o 6 núcleos, si no me equivoco, donde tú vas haciendo como un recorrido para entender un poco el concepto de RARX, que es un concepto que está, digamos, cobrando auge a nivel mundial, un poco con estas nuevas teorías de lo queer y todo esto que gira en torno al tema de la diversidad. No, y que empieza muy interesante, no sé si tú, George, o tú, Mario, me puedes hablar un poco de eso. Es muy interesante porque empiezan inclusive con la parte prehispánica, mostrando la obra de Pedro Centeno Vallenilla, que él se inspiró en nuestros aborígenes, en también las culturas afroides, y es bien interesante, o sea, es un recorrido que pasa por distintos talentos. Uh-huh. Entonces, no sé si ustedes me quieren comenzar empezar a comentar por eso, o de una vez entramos al tema de las residencias artísticas. Residencias artísticas, que es lo que tú representas, ¿no? Residencias artísticas es un programa que tiene el Museo de Alejandro Otero, que consta de dos fases. La primera fase, el artista desarrolla su trabajo en el taller. Y la segunda fase, se le da oportunidad a ese artista que esa obra que desarrolló en ese taller la exponga en una sala. Actualmente está Alicia, ¿no? Exponiendo. Anastasia Carpio está uh-huh. exponiendo su obra. Ella es de la cuarta edición, pero ganó esta quinta edición, George, fue seleccionado. Entonces, es un poco para hablar de eso, el impulso tan fuerte, tan grande que le está dando el MAO al talento joven y emergente. Empieza tú, George. Hola, ¿qué tal, Teresa? Gracias por la invitación. Agradecido pues con el Museo Alejandro Otero por la oportunidad que nos brindan. En este caso me tocó a mí. Creo que es un proyecto que te pone a madurar en la parte de creación. Yo lo considero como un refugio íntimo, porque es un espacio súper amplio, es un espacio en donde tú te centras y comienzas, en mi caso yo comienzo a hacer lo que vengo planteando, que es en cuanto al tejido, a esa reinterpretación, como bien lo dijiste, provengo de una etnia wayú, y entonces yo tomo esa referencia como lenguaje plástico con el alambre, tratando más que todo la parte de instalación, adueñarse del espacio y hacer estas formas que se desdibujen a través de la línea y se adueñen pues de todas estas espacios, pero también tiene ese concepto que es como el tema de la identidad, que es un tema que vengo planteando desde hace varios años. Entonces creo que tiene mucha fuerza en eso. Y esa reinterpretación del tejido wayú viene dada por alguien en específico. Sí, échanos ese cuento. Bueno, todo comienza desde el 2016. Luego que salgo de la universidad, yo convivía con mi abuela en esa etapa de la universidad, y mi abuela siempre, cada vez que se levantaba, ella me decía: ayúdame a sacar los telares, ayúdame a torchar los hilos, ayúdame a combinar los hilos, ayúdame a pesar la cantidad que tiene que tener el cono para hacer los chinchorros, desenrédame esto que se me... Entonces todo esto, y yo luego del 2016 yo dije, yo egreso de la universidad y yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser la línea que voy a trabajar? Porque venía haciendo cosas, digamos que venía experimentando con ensamblaje, hacía pinturas, pero en realidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Y a partir de allí, cada vez que yo la veía, y entonces una vez yo vi el alambre y dije, bueno, ¿por qué no hacemos esto y lo llevamos a esto? Y comenzaron a salir estas especies de tejidos, tramas, y pues hasta ahora ha tenido digamos que una madurez en cuanto a su desarrollo. Hasta yo mismo me asombro de no pensé llegar a tanto, y bueno, se ha desarrollado bastante bien, y pues hay que disfrutar lo que haces y creer en tu trabajo, creo que. Exacto, eso es fundamental. ¿Cuándo estaría exponiendo George, Richard? En julio más o menos. Yo estaría exponiendo, si no nos equivocamos, en la segunda mitad de julio, sería como hacia el veintitanto de julio. Mira, ¿y cómo ves tú? Háblame un poco de ese impulso que está dando el MAO al talento joven, emergente, y también, como me decía su director, el director del MAO, Leonel González, él me estaba explicando que era muy importante darle la oportunidad a las regiones, como en el caso de George, que viene del Zulia, uh-huh. Y también a las mujeres, porque él me decía, hay muchos artistas plásticos, pero son hombres que le dan oportunidad, y también las regiones no se le busca esa vitrina, lo que decía George en una conversación que tuvo conmigo, esa retroalimentación. Entonces háblame tú de eso, para que dentro de ese mismo tema de la juventud, nos hable nuestro próximo invitado, que es Mario, que él tiene también una propuesta muy hermosa y tiene que ver con la naturaleza. Uh-huh. Bueno, mira, Teresa, el programa Residencia Artística MAO comenzó en la mediados de 2018. Durante 2018 tuvimos tres participantes, que fueron Ricardo García, Andrea Brito y Natalia Rondón. Pero todavía durante ese periodo trabajábamos por invitación. O sea, se seleccionaba un artista y se invitaba. Para 2019 se trató de ser mucho más democrático en la participación y se abrió una convocatoria pública. Entonces, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, los artistas de diferentes regiones del país enviaron su propuesta. Finalmente, a finales de noviembre, comienzo de diciembre, se reunió el comité de el jurado, digamos, de alguna forma, para hacer la selección de los participantes, y de allí salieron los cuatro ganadores, o los cuatro entre comillas, ya te explico por qué. porque tomamos como varias previsiones. Primero queríamos que fuesen artistas jóvenes, pero que eso no fuera una limitante, porque decíamos, bueno, ¿quieres ser artista joven? ¿Joven de edad o joven en trayectoria? Lo otro era, bueno, artistas que tenían un equilibrio entre hombres y mujeres, porque era como siempre como tratando de escapar de la trampa de tener 75% de varones y 25% apenas de chicas, ¿no? Y lo otro, y la tercera condición era incluir a la mayor cantidad posible de artistas de otras regiones que no fueran solamente caraqueños, por aquello de eso, de que todo está tan centralizado en Caracas, que bueno, cómo hacíamos mucho más abierto el panorama. Y bueno, con todas esas condiciones revisamos los expedientes de los participantes que enviaron y salió la selección de artistas que hemos tenido durante 2019. Arrancamos el año con Anastasia Carpio, una artista no tan joven de edad, pero sí con una carrera que está comenzando, caraqueña. Ella sería la cuarta participante. El quinto participante es George, que viene de la Concepción, el estado Zulia. Y para allá, para lo que nos queda de año, tenemos cuatro participantes. Cuatro porque la próxima residencia, que comienza en el mes de julio, es una residencia compartida entre dos chicas y un chico de la ciudad de Mérida. Y ya cerramos el año con otro artista de la ciudad de Tovar, también en el estado de Mérida. Entonces, bueno, un poco proponiéndolo, pero sin forzar las cosas, hemos como logrado los objetivos, ¿no? De trabajar un poco con igualando la participación de hombres y mujeres en la convocatoria, también como incluyendo artistas del resto del país. Y también como un poco entendiendo, bueno, que eso que era como importante para mí en el momento era decir, bueno, que ser artista joven, o sea, puede ser joven porque tengas 22 años o porque tengas una carrera que está en formación, independientemente de cuál sea tu antecedente profesional, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron un poco las condiciones para el programa de residencia artística de Amado de 2019. Pero por otro lado, también estamos trabajando con artistas jóvenes, pero que no entran por la vía de la residencia artística, sino por medio de dos programas que tenemos al mismo tiempo. Uno es el Artista del Mes, que en este caso usamos la cualidad de Artista Joven del Mes, y es que durante un mes un artista es invitado a participar en un espacio que se construyó justo en el lobby del museo. La idea es abarcar durante todo el año ese espacio con un artista cada mes, y bueno, también ha sido bien interesante la propuesta. Hace unos días inauguró la Artista del Mes de junio, Liliane Padrón. Y a la par de eso también estamos trabajando con artistas invitados para ya para individuales de mayor formato, que es el caso de Mario, que un poco la condición en este caso es trabajar con artistas que tienen una obra ya sólida, como argumentada, pero que aún no están como dentro del circuito expositivo público o privado del país. Entonces era también como, es un poco como ese juego, ¿no? Usar el museo para ventana de nuevos artistas, mientras también estamos trabajando con las colecciones. Entonces es un poco el museo lo que busca, ¿no? Trabajar con pasado y presente, construyendo discursos de la colección y del arte en general. Que ahora vamos a hablar contigo, que has estado como calladito, Mario, pero luego del próximo tema musical, que es de Hijo de la Luna, de Extravaganza. Cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedí

Mario, Mario Pérez, vamos a escuchar tu propuesta, todo, o sea, qué propones, qué, cómo se llama tu exposición, es Estudio Natural, ¿no? Háblanos de ella. Así es. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por la invitación a este programa. Y antes de responder a esa pregunta, también quiero agradecer al personal del Museo Alejandro Otero por haberme invitado a exponer y por el trabajo que hicieron. Pues me siento muy satisfecho del resultado. También quiero felicitar a nuestro amigo, el joven artista que está ocupando la residencia, George. Y bueno, mi obra tiene que ver con el paisaje y con el bodegón, con la particularidad de que yo uso telas de camuflaje, no con un sentido militar, porque no vengo del área y no tengo formación en esa área, sino que lo uso porque el camuflaje originalmente fue creado para imitar la vegetación, y bueno, el camuflaje tiene manchas de distintos colores. Entonces, ya que tiene esa característica y fue diseñado para imitar la vegetación, yo comencé a emplearlo como fondo de las pinturas, a hacerle intervenciones para que imitara paisajes y pudiera entrar en ese género pictórico ya de tradición tan extensa como lo es el paisaje. Luego, estoy hablándoles del año 2009, ¿no? En la muestra hay obras que tienen alrededor de 10 años y hay otras de este año también. Bueno, también hay otras obras en las que uso el camuflaje forrando formas como flores, ¿no? Y también imitando otros temas como frutas, fresas, plátanos, mazorcas, pero usando esa tela del camuflaje. Y al final, cuando uno mira esos objetos, el camuflaje termina pareciendo como pintura, ¿no? Se nota esa ambigüedad. También hay otras obras, ya que venía realizando cuadros con el tema del paisaje, en algún momento toqué el tema del Hotel Humboldt, ¿no? Que lo vemos desde Caracas. Y bueno, comencé a desarrollarlo, tengo más de 60 obras en torno a ese tema, pero en la muestra, claro, hay una selección, pues. La muestra consta de 84 obras, entre las cuales hay collage, hay esculturas y pinturas también. Bueno, en torno a la muestra, yo sé que el personal del museo tiene cuentos mejores que yo. Yo llevé algunos cuadros y durante el proceso de montarlos descubrieron que había otros debajo. De eso nos puede hablar mejor Richard. Bueno, también hay otras que realicé con objetos que tomé de la calle. Richard es el curador de tu muestra, ¿no? Uh-huh. Así es. Sí, y bueno, también hay otros objetos que tomé de la calle para intervenirlos, ¿no? Que no son esculturas propiamente modeladas, sino que son objetos así cotidianos. Y los transformé. Hay uno que es una plancha quemada, así derretida. Y le hice como algunos agregados, entonces parece un plátano. Bueno, hay otra. La muestra es variada, eso sí. Pero diría que es la muestra más parecida a mí. Que se ha hecho hasta el momento, y eso gracias a la selección que hizo Richard Aranguren. Bueno, ¿alguna otra? Sí, es una selección, por lo que estoy escuchando, lo que estamos escuchando todos, una selección que responde un poco a lo que sería tanto la naturaleza viva como muerta. Así son, como son como distintas miradas, y en esas miradas también hay como otras maneras de ver, según lo que me dices tú, porque está el Humboldt. Entonces, no sé, tú en alguna oportunidad comentabas que era distinto cómo se veía la naturaleza desde el Humboldt que desde afuera. O sea, háblanos un poco de esas miradas, antes de que nos menciones tú también algo como curador de eso. Háblanos eso, Mauro. Bueno, Mario. El Hotel Humboldt yo lo tomé como tema un poco como para desarrollarlo, ¿no? Conocemos obras de artistas que han tomado un tema y en torno a eso generan unas series de obras. por lo menos Cézanne con el Monte de Santa Victoria, y así muchos otros, ¿no? Reverón con los paisajes de Macuto. Y yo tomé ese tema, pues. Claro, no es el único que haya en la muestra. También están los bodegones. Sí, ya nos dijiste, por eso sí. Naturaleza viva y muerta. Sí. Y bueno, otro aspecto curioso, yo venía desarrollando las obras acerca del Humboldt durante unos cuantos años, y esta vez, bueno, coincide con unas celebraciones en torno al personaje, ¿no? Sí, hay algunos eventos, digamos, celebrando la vida de ese personaje, la vida y obra, ¿no? Bueno. No sé, Richard, te está diciendo que tú hables. Ah, ok, me tuve. Sí, quería dar paso. Bueno, sí, la muestra está como organizada en torno, o sea, cuando recibimos las piezas de Mario, vimos que había como claramente como dos grandes grupos de obras. Uno era el paisaje y básicamente referenciado al tema del Humboldt, un tema que como dice Mario, es un tema como que él utiliza de manera reiterativa para hablar de lo que le interesa, me parece, que es la pintura, ¿no? Y la pintura no solamente como una cosa idealizada de representación del paisaje, sino también las trampas que esconden la pintura, lo que esconde la pintura debajo de las primeras capas, la pintura como simulación, la pintura como camuflaje, ese tipo de juegos semánticos con los que trabaja Mario. Y al mismo tiempo están los bodegones o naturalezas muertas, que tampoco son bodegones y naturalezas muertas, digamos, inocentes, ¿no? Sino siempre son como pequeñas trampas visuales que como que invitan al espectador a imaginar una cosa, pero con otros elementos o a contextualizar un objeto aparentemente inocuo, con que al ser modificado pues da nuevas significaciones, un poco en esa onda del ready-made de Duchamp. Entonces, bueno, ahí básicamente están las salas, están organizadas así, con estos como dos grandes bloques expositivos, pero que no son bloques desconectados, sino cuando tú haces el recorrido en sala, tú básicamente haces como un recorrido un poco juguetón durante la exposición, y saltas de un tema a otro casi sin darte cuenta, porque al final tampoco son temas apartados, y las técnicas y los materiales se van incluso compartiendo entre la obra bidimensional y la obra tridimensional. Claro. Entonces, bueno, es un poco el juego con Mario. Anécdotas, por ejemplo, lo que decía Mario de las anécdotas que tuvimos cuando recibimos las piezas. O sea, un momento donde estábamos distribuyendo piezas en sala y Mario había llevado unos dibujos montados sobre bastidor. Entonces, movilizando las piezas, nos percatamos de que el bastidor que había utilizado Mario para montar los dibujos eran unos bastidores que estaban ocupados por otra cosa antes del dibujo, y cuando revisamos descubrimos pinturas camufladas detrás de los dibujos. Entonces fue así como gracioso el juego, ¿no? Era un poco así como que también era como pequeñas trampas que Mario también como que iba lanzando en el proceso, pero fue un trabajo que interesante, y creo que el resultado quedó bastante bien, y bueno, es lo que el público creo que puede apreciar si visita el Museo Alejandro Otero y ve la exposición de Mario Habit, Estudio Natural. Me gustaría aprovechar la ocasión para hablar con ustedes sobre un poco la visión que tienen de los museos, de ustedes como artistas. ¿Cómo ven? Porque se están dando cambios dentro del discurso curatorial a los nuevos públicos, ¿no? Acercarlos más, incorporar otras artes. Como este programa tiene como precepto que dentro de sus protagonistas están los artistas también, los curadores, o sea, todo el personal que tiene que ver con los museos. Entonces me gustaría aprovechar esa oportunidad para que hagamos una conversación bien sabrosa sobre eso y otros temas. ¿Quieres empezar tú, George? Bueno, creo que actualmente se está trabajando un poco, sí, de otra manera, otro punto de vista. Bueno, los tiempos van cambiando, yo creo que y el artista o uno como creador no tiene límites, y al momento de hacer o de plantear una propuesta y que haya... a mí me llama mucho la atención esa parte de la interacción del espectador con la obra, De hecho, he querido, yo dije, en algún momento de esto voy a hacer una pieza en que no sé, que la gente se tenga que tejer, en mi caso, o que se tenga que enredar, posiblemente, pues porque creo que hay que no solamente sensibilizar a las personas o al espectador, pues que no tenga tanto conocimiento, ¿no? Que vaya por primera vez y vea la muestra, sino también que tenga esa conexión, digamos, al instante de tocar la pieza o de hacer esa interacción. De verdad que me llama mucho la atención eso, y creo que hay muchas propuestas que plantean, en el caso de Mario, en el caso de otros artistas emergentes, que son propuestas que se están desenvolviendo en un buen camino y planteando también a través de sus lenguajes plásticos lo que pasa en Venezuela, lo que actualmente se conoce, y las artes son como que ese puente para mostrar en todos los espacios. Que me encanta lo que tú estabas diciendo, estaba escribiéndolo antes de hablar contigo, Mario, porque tú decías que es como esa interacción, esa participación que tú quieres o deseas del público. Sí. Entretejer, y que el público también se entreteja. Y pensaba, me vino enseguida a la mente un tema que vamos a tocar ahora también, que es la Bienal de Arte de Venecia, porque de Metáfora de las Tres Ventanas, Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio, se llama la propuesta. Uno de los artistas, Gabriel, él hizo unas máscaras, él le tocó la parte aborigen, y esas máscaras caben hasta la mitad del cuerpo, y la gente en Venecia ha tenido la oportunidad de agarrar esas máscaras y ponérselas. Es un poco lo que decías tú. Sí. Vamos a hablar de eso, de la Bienal de Arte, pero antes quiero que Mario, que antes te dije Mauro, chico, yo sí soy mala con esa memoria, Mario, me dé su opinión, igual que me la dio George, que nos las dé a todos los que estamos escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, Pincel Digital. Bueno, dos puntos. Uno positivo y otro que mejorar. Es muy bueno que los museos se estén abriendo a nuevos talentos, porque, bueno, se necesitan otros espacios, pues, para que los nuevos talentos muestren sus obras. Pero sí hay que llamar la atención acerca de inversión que necesitan los museos, inversión en cuanto a lo económico, pues. Cierto. Sí, para poder generar publicaciones, ¿no? Entonces, bueno, como todos los museos. Claro. Pero, ¿y cómo ves esa interacción que decía George? Bueno, lo voy a contar desde una experiencia muy personal. Ay, me encantan las experiencias personales, las anécdotas. Como yo conozco personas, digamos, del medio, personas que trabajan dentro del gremio, entonces, y desde niño se me ha llevado a los museos, entonces el vínculo es como esos recuerdos infantiles, pues uno conoce esas instituciones de hace muchos años. Y bueno, es grato ver obras de nuevos artistas allí. De repente, a veces como espectador me hace falta volver a ver obras que están en colecciones, ¿no? En colecciones del Estado, que a veces me gustaría como espectador volver a ver. Por ejemplo, pienso que hace falta una gran retrospectiva de artistas que son maestros de la nación, como Mario Abreu, Bárbaro Rivas. Mi generación no tuvo oportunidad de verla, y creo que sería buena iniciativa sacar las obras, esas obras que ya están en colección de grandes maestros, pues, y que los estudiantes tengan la oportunidad de verlas. Sí, que por eso es que mencioné Pedro Centeno, que es muy icónico, es parte de esa colección que tú dices, esa gran colección que tenemos. Es una obra, si mal no recuerdo, que pertenece a la colección del Museo de Arte Contemporáneo, y está allí iniciando ese discurso curatorial de Rarox, ¿no? Porque es como que ir a lo que tú dices, a esos referentes que son emblemáticos. Hablábamos de la Bienal de Arte de Venecia, y la Bienal de Arte de Venecia se va a replicar siempre tenemos como una pequeña réplica de esa muestra que se dio en esta gran ventana de arte que es la Bienal de Arte de Venecia. La vamos a tener aquí en Venezuela, en el Museo Alejandro Otero esta vez. Creo que la última edición fue en la GAN, que está el trabajo del maestro Calzadilla. Uh-huh. Ajá. Pero ahora viene esta donde está Ricardo García, que hablábamos de él. Ricardo fue, para que se enteren todos nuestros escuchas, fue el primer artista de las residencias artísticas del MAO. Uh-huh. Háblanos de esa réplica de la Bienal de Arte, cómo va a estar los trabajos, porque son Gabriel, Ricardo, está artista Natacha, Natalie Rocha, que ella vive en España, y Nelson Rangel. Y Nelson Rangel. Uh-huh. Háblanos de esa. Bueno, de esa en esta ocasión vamos atrás. La versión anterior de el envío anterior de Venezuela a la Bienal de Venecia, que fue con el maestro Juan Calzadilla, se expuso en la Galería de Arte Nacional, digamos que en formato diferido. O sea, después que clausuró la Bienal, se trajeron las piezas de Venecia a Caracas y fue lo que, y creo que, que todavía está en sala en los espacios de la Galería de Arte Nacional. En este caso, el Ministerio decidió como que un poco trabajar de manera paralela con la Bienal de Venecia y se van a presentar piezas. Voy a citar, yo no los conozco, pero voy a citar las palabras textuales de lo que leí en prensa. Son versiones de las piezas enviadas a la Bienal de Venecia. No conozco las piezas personalmente, así que asumo que son piezas de carácter instalativo, que son reproducibles de alguna manera. Entonces, bueno, van a estar expuestas en Museo Alejandro Otero a la par de Venecia. La Bienal de Venecia clausura en noviembre. O sea, la Bienal de Venecia es como un mega evento global que se hace desde muchísimos años. Réplica. Entonces, bueno, tiene un tiempo largo de duración en exposición, y sería inauguró en junio, comienzo de mayo, perdón, clausura en noviembre. Entonces, bueno, como para que no esperar a la clausura y el traslado de las piezas desde Italia a Venezuela, se decidió trabajar con réplicas. Y siempre el formato es más pequeño, ¿no? No lo sé. En el caso de Juan Calzadilla creo que fue sí, más pequeño. Más, pues, sí, se hizo como una síntesis de la muestra de Juan Calzadilla. En este caso no sé si van a trabajar en formato resumen, si son las piezas diferidas a pequeño formato. Todavía no tenemos mucha clara la información, porque además es un proyecto que fue llevado por el Ministerio de Cultura a través del IARD. Entonces los museos estamos como ahorita como recién insertándonos en el proyecto, ¿no? Pero bueno, lo que sí tenemos claro es que son estos los cuatro artistas que ya mencionamos: Gabriel López, Nelson Rangel, Natalie Rocha y Ricardo García. Y la fecha de inauguración es el 12 de julio. O sea, dentro de poquito tenemos algo así como un poquito más de un mes para ver esa muestra aquí en Caracas. La curaduría de la selección de las piezas fue del viceministro Oscar Sotillo. Y bueno, lo que vamos a ver es eso, es como el discurso oficial de Venezuela en Venecia en esta oportunidad. Richard, ¿en qué sala estaría exponiéndose? La sala que se está disponiendo para mostrar esto es la sala 4. Sala 4 del Museo Alejandro Otero. Una es donde está ahorita Rax, ¿no? Sí, okay. Recordemos que Raros clausura el 30, entonces uh-huh. Bueno, eso nos da chance de desocupar sala, montar la exposición de Venecia, y de una vez vamos trabajando en el próximo montaje de una exposición temporal en la que estamos trabajando desde hace bastante tiempo en el Museo Alejandro Otero, que se llama Icónicas, que son icónicas, imágenes devocionales en la colección, que es un estudio de la colección a partir de la idea del icono como elemento sagrado, pero también como elemento de devoción colectiva, sea sagrado o sea laico, ¿no? O sea, hablamos de iconos de iconos religiosos, iconos de la moda, iconos artísticos. Entonces, bueno, vamos a jugar un poco con esa idea en esa exposición, que va a inaugurar el 25 de julio tentativamente, y esa sí va a ocupar las salas 2 y 3 del museo, que son las dos salas donde arranca Raros ahorita. Bastante actividad en el Museo Alejandro Otero. Sí. Pero vamos a conocer de eso y más de nuestros invitados después de escuchar o refrescarnos con nuestro tercer tema musical, Jugando Estoy, de Fernando y Juan Carlos. Voy a otro mundo en las noches. cerca al hoyo de un volcán, y me persigue una luna hasta impedirme respirar. Luego me arranca del cuerpo y me deja por ahí, hablando con el silencio que me hace el amor por ti. Solo invítame a sobrevivir, que soy de tierra mortal. Continuamos con Pincel Digital. Richard, Mauro, Mario, perdón, Mario. Dale con el Mauro. Richard, Mario y George. Llama a Mauro. Llámalo. Vamos concluyendo porque estamos terminando. Okay. Entonces, no sé, rapidito, ¿quién quiere empezar, Mario? Ok. Bueno, quiero agradecer a los oyentes del programa por habernos escuchado e invitarlos a que visiten las muestras que hay en el museo. Bueno, no solo a esta, a todos los museos que hay en Caracas. Bueno, y dar la palabra aquí a nuestros compañeros. George. Bueno, agradecido pues por la oportunidad, Teresa. Y además conversar un poco con cada uno de nosotros, Richard, Mario. Contento pues por el proyecto que se está tejiendo en el MAO, y ya para el mes de julio, Dios mediante, pues estaremos aperturando ese espacio en la sala 6. Y bueno, vayan a ver la muestra de Mario, vayan a ver la muestra de todo el talento que está en el Alejandro Otero, y además todos los espacios que ofrece la capital. Richard. Bueno, Teresa, gracias por la invitación, por el apoyo al trabajo que venimos haciendo desde el Museo Alejandro Otero. Como decía Mario, museos trabajando con presupuestos restringidos, pero seguimos trabajando porque creemos que es parte importante de las cosas que hay que hacer para mantener el país en pie, ¿no? Trabajar, seguir produciendo, seguir investigando, seguir haciendo visible lo que se está haciendo. Y bueno, entre esas cosas que seguimos haciendo y siguen visibles, bueno, nada, estamos esperándolos en la Rinconada. Para mucha gente le parece que es un viaje un poquito largo, pero es un viaje que vale la pena, de verdad, que viajar desde el centro o desde el este o del oeste de la capital hacia la Rinconada es un viaje que vale la pena, porque aparte del Museo Alejandro Otero, bueno, tenemos un espacio muy, muy chévere al frente, que es el Parque Hugo Chávez, que es un espacio bien agradable para pasear en familia, compartir. Y bueno, y el Museo Alejandro Otero tiene las puertas abiertas al público, a todo el público, para que lo visiten y se adueñen de los espacios, que es lo principal. Yo siempre parafraseo a Alejandro Dumas, hijo, que decía que el amor era como la tempestad, que necesitaba de vientos fuertes y de cosas adversas, ¿no? Para ser más fuerte. Vamos a dar un recorrido por los museos rápidamente, museos al día. Tenemos al fondo a Nenitos Verdes porque ya se nos está acabando el tiempo. Recordemos que en el Museo de Ciencias está Habla la Tierra, Venezuela País Sísmico. Es una exposición bien interesante. En el Museo de Arte Contemporáneo tenemos la Odalisca con pantalón rojo, la otra en la colección de Henri Matisse. Tenemos todas estas exposiciones tan hermosas en el Museo Alejandro Otero y muchísimas más, pero ya nos estamos acercando al final y será hasta la próxima edición de Pincel Digital el próximo lunes. Entonces, llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, Jessy Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, nos acompaña en los controles nuestro amigo Brian Noguera. Bueno, darle muchísimas gracias y me siento muy honrada por habernos tenido a Mario, a nuestro representante de la etnia Wayú, George, y a Richard. Y frente al micrófono, quien les habla, Teresa Quiles. Hasta el próximo lunes. Hemos llegado al final de Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nuestra cita el próximo lunes a la misma hora, 4 p.m. y por el mismo dial, 96.3 FM Alba Ciudad. Pincel Digital. Somos cultura. Somos revolución.